Bueno, y aquí le voy a contar la historia que yo sé que a todo le va a gustar. ¡Ay! Como lo veían solo como el llanero, querían aprovecharse de él. ¡Ay! Como lo veían tan noble, se querían aprovechar. Como lo veían tan noble, se querían aprovechar. Rodolfo Rasta lo pasaban molestando y no lo dejaban respirar. Lo pasaban molestando y no lo dejaban respirar. Donde quiera que lo veía, lo comenzaban a vacilar. Donde quiera que lo veía, lo comenzaban a vacilar. Pero como era tan noble, no quería problemas. Pero como era tan noble, no quería problemas. Y la gente le decía, no te metas con él, no te metas. Pero él no sabía cuál era Se metió.